allá, ahora, hasta el viaje real, o éxtasis, que yo vivo muchos momentos. Entonces esto se consigue con este Cristo interior, no con las religiones. Hay varios millones ya de bajas, seguro, pero ¿cuántos? ¿Cuántos bajas ya? Se dice que España hay la totalidad casi de cristianos. En el mundo cristiano, millones y millones de católicos y millones de protestantes. ¿Cuántos cristianos de Cristo? ¿La paz? La tendrán ustedes, señores. La tendremos todos. Si empezamos por nosotros mismos. Y perdonen, por digo, las forasteradas estas son las antiguas. Así es que... Hablo de los ojos. ¿Quiere leer esto de esta carta? Está muy afuera. ¿Venga para acá? Bueno, esta es una persona de Perú que a raíz de la revista Más Allá o El Integral. Pasado un año y pico, pero se ve que ha llegado ahí un año y pico tarde. Y me ha contestado y, en fin, es un seminarista o a punto de entrar en sacerdocio, pero que se encuentra liado con todo esto de la teología de la liberación, con la gente marginada y los pobres, los indígenas y tal. Y claro, se encuentra que los indígenas tienen un potencial enorme de espiritualidad que ahora se dan cuenta, ¿no?, que tienen ellos que apoyar. Y más que nada, me comenta un poco su experiencia. Bueno, me empieza con la redacción de lo que yo escribí para darme un poco de idea de por qué me escribo, ¿no? Amigos y hermanos de Iglesia Pobre, soy un pasajero y peregrino de este mundo que procura ser cristiano ecuménico, que cree en el Dios de verdad, que los hombres distintos llamamos y adoramos con distintos nombres, y que os saluda desde la selva de mi corazón. Y creo en una iglesia como la que confesáis, libre de tanta carga teológica, lejos de las disputas doctrinales que vuelven a crucificar al maestro, por encima del peso de toneladas de dogmas nuestros y estratificaciones eclesiales, libre de la estupidez de los siglos que han impuesto. Creo en la teología de los pobres, encarnada, vivencial, no desde la teoría, la intención o palabra, sino desde la vivencia cotidiana, como siervos inútiles, como siervos útiles entre los más pobres. Me siento libre de ataduras organizadas, pero no estoy liberado del todo de este peso, pues soy hermano laico, no ordenado, de una orden religiosa misionera y eclesial. Sirvo como misionero en la selva amazónica peruana, junto a mestizos en busca de la iglesia autóctona. Una iglesia pobre como la que definís sería lo ideal acá, y la más auténtica, pero si ya la misma teología de la liberación sufre entre esta terrible estructura eclesial, otros intentos serían vistos por los modernos fariseos como sectarismo o como sectarios. Pobre como soy, os ofrezco mi amistad y mi corazón, porque sigo creyendo que Dios está no en los templos, sino en los corazones, y que el servicio más que la devoción nos acerca a Dios. Un abrazo, Eduardo Lechuga Pequeño. La verdad es que para mí ha sido muy gratificante, ¿no? Porque después de la experiencia que estamos pasando aquí, bueno, disputas y opiniones y muchas divergencias más que interiores, que parece que no tenemos en cuenta, porque parece que tenemos más en cuenta lo intelectual que tenemos, o sea, las ideas que corren. Parece que olvidamos un poco el motivo del por qué nos reunimos y del por qué nos atraemos, ¿no?, en este sentido. Y parece que tiene que ser personas de miles de kilómetros que tienen que dar un toque de atención para ver lo auténtico y real que estamos viviendo, aparte de ideas y de conceptos y de, en fin, y de filosofías que podamos llevarnos. Desde luego a mí me es muy gratificante, ¿no? Porque últimamente llevo un pequeño ritmo de cosas, haciendo cosas e intentando dar lo que puedo. Lo que pasa es que siempre quieres darlo de una manera que llegue a más gente y muchas veces no es que sea el mejor método, muchas veces, ¿no? Porque no todo se basa en lo intelectual. No todo, no. No todo, por lo visto, va encaminado a lo espiritual, sino muchas veces te desvía, ¿no? Pero vamos, esto es un toque de atención para nosotros, que además va dirigido para todos, que es lo que a mí me ha hecho bastante, me ha llamado la atención, ¿no? Porque dan la idea, o tienen la idea, de que realmente hay algo que se está moviendo. Y que es verdad, lo que muchas veces comentamos, es verdad que muchas veces se dan más cuenta los de afuera que no los que estamos aquí. Y eso tendríamos que tener en cuenta, creo yo. Porque ahora una carta, pero otro día será personas que conozcamos personalmente, ¿no? Y nos dirán en cara, ayúdame, ¿no? O dan una idea. O dan y ahí creo que será nuestra prueba. No solamente divagar sobre cuestiones de teología, de religión, o de filosofía, o... No sé, no sé. ¿Hay algo más? Yo voy a ir por aquí. Por mi parte no. Alto meu. ¿Qué es aquello que ha dicho el trocito de dedo? Bueno. Es el suplemento cultural. Suplemento cultural del viernes, del sábado del país. Es la crítica del libro. En relación al 500 años de la expulsión del judaísmo, la comunidad judía safardí ha investigado y ha estudiado y ha financiado un libro. Se llama La voz ausente. Mechulhuán estudia la historia de las comunidades safardíes. Bueno, es un poco largo y habla de esto, aquello y lo otro, pero aquí hay un punto que parece interesante. Lejos de una visión monolítica, afloran por muchos capítulos en esos antes mixtos y luminares que responden al nombre de judíos, judaizantes o heterodoxos. Un curioso ejemplo, entre varios. En Chile, donde hubo presencia de cristianos nuevos, ya desde la conquista, se descubre a principios de este siglo una comunidad indígena, bajo el nombre de Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Observaban el Shabbat, los ayunos y fiestas judías, pero no se circundaban y reconocían a Jesús como el Mesías. Esto lo traje porque coincide con lo que se habló el viernes pasado de la tradición oral desde el 2000 hacia aquí. Es un libro que está a la venta, pero son 5.600 pelas, como todos los judíos, bastante caros. ¿Hay algo más? Bueno, no, yo tenía... No sé, copias. Es un poco anecdótica, aquello de... que vino a dar unas conferencias a La Palma, el escritor, químico, conferenciante y teólogo católico, Enrique Miriam Magdalena. Vino aquí a una conferencia a principios de noviembre y bueno, habla todo un diserta sobre el hombre moderno. Al final dice, Miriam Magdalena tuvo palabras de elogio para los pensadores del siglo XVI y rindió un pequeño homenaje a importantes personajes de la tercera edad. Churchill, Adenauer, Severo Ochoa, Grande Covian, Aranguren, Lain Strasbourg, Rodríguez Delgado, también José Cela, Rafael Alberti, etc. Vino a tu casa, ¿no? Y conoce lo que será por aquí. Vino, se olvidó de alguien. La diferencia entre unos y otros. A lo mejor yo no pertenezco a la tercera edad, son más jóvenes. La diferencia entre Camilo José Cela. Estos son viejos. Este mensaje, ¿qué hubiese hecho? ¿Esto? Oh, la Manola, que tiene la voz cantante. Las mujeres se llevan la voz cantante siempre de tal manera. La Nueva Jerusalén es Mallorca. En el Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, Juan nos describe la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Decir que la isla de Mallorca es la Nueva Jerusalén puede parecer una fantasía, tontería, etc. Pero sabiendo que aquí en Mallorca llegaron algunos de los primeros israelitas cristianos, que conocieron personalmente al obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llegaron a la isla poco tiempo después de la muerte de Jesús, nos da idea clara de lo que es el único cristianismo de Cristo, que no tiene nada que ver con el llamado cristianismo católico ni protestante, etc. Y mi familia es una de las pocas familias descendientes de aquellos israelitas cristianos que transmitieron de forma oral, de padres a hijos, las sencillas y únicas enseñanzas de Cristo que predicaba Jesús de Nazaret. Yo mismo tengo el derecho y el deber de aclarar las cosas referente a nuestro Maestro, el Cristo. Somos algunos obreros y obreras, descendientes o no, que hemos hecho posible el renacer de la Iglesia primitiva, la Iglesia pobre. Y claro está, en la Iglesia pobre no caben los ricos, sacerdotes a sueldo, con estudios de seminario, militares, etc. Nuestra Iglesia no tiene templos, locales, etc. Y nuestro único Maestro es Cristo, que es luz, vida, camino, paz, etc. Y no necesitamos sacerdotes intermediarios entre Dios y nosotros. Esto es el verdadero cristianismo, que no entienden ni practican los católicos ni protestantes. Somos pues nosotros la Nueva Jerusalén, de forma simbólica, ya que en la visión de Juan no es una ciudad material, es espiritual. Es el estado purificado del espíritu, del ser humano, ya que las medidas de la ciudad dan siempre el número 9, o sea, la plenitud, según la Cábala. El amor de Dios es la base o fundamento de la Nueva Jerusalén. No pueden recibir en la ciudad explotadores del prójimo, o sea, los que se enriquecen a costa del trabajo de los demás, ni militares, viciosos, etc. Cristo dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Esto es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Pero no es suficiente ser pobre para entrar y recibir en la ciudad. Antes hay que buscar el Espíritu de Dios en uno mismo y con otros amigos que hagan lo mismo, empezar a construir la Nueva Jerusalén. Esto es utopía, ilusión, etc. Es una realidad. Esto no es utopía, ilusión, etc. Es una realidad que ya vivimos unos obreros y obreras como Iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Es lo que vivieron los primeros seguidores del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero algunos años más tarde, el cristianismo pobre fue dominado y suplantado por gente rica y con poder político. Pero ahora ya no es posible que pase lo mismo. Nuestro mensaje como Iglesia pobre es conocido ya por mucha gente en el mundo. Es pues Mallorca la Nueva Jerusalén. Es el verdadero cristianismo de Cristo. Es la verdadera libertad espiritual. Es el final de tanta comedia y confusión religiosa. Cristo es luz y cuando se tiene luz se ven las cosas claras. Buscad a Cristo, amigos. Así sea. Cayetano Martí, noviembre del 93. Bien, y como siempre, pues, un poco de comentario nuestro. Me ha llamado mucho la atención cuando, por ejemplo, cuando he leído la carta, cuando la recibí, el hecho de que hasta los mismos sacerdotes, ¿no? Porque en este caso este hombre, por lo visto, va camino, ¿no? Que ha entrado por, pero me ha llamado mucho la atención porque se da cuenta que hasta la misma teología de la liberación, que es la parte más, más avanzada dentro de la Iglesia Católica, según lo que ellos entienden como avanzar, ¿no? Hasta se da cuenta de que la misma teología de la liberación es un de esto que va en la misma rueda que la Iglesia, ¿no? O sea que se dan cuenta de que hay algo más. Y en este caso no es nada más que esa forma nueva porque la desconocen, jamás la han tenido del cristianismo primitivo, ¿no? Y ahora se dan cuenta de cómo es el cristianismo primitivo, libre de todo esto, ¿no? No es nada más, coincide con lo del mensaje, ¿no? Y eso para dar a entender lo universal que es la idea, ¿no? La idea que estamos dando aquí. Que no es de aquí, no es un grupito de Mallorca nada más, es un sentimiento, una vivencia, y esa vivencia cuando empieza a vivirse, pues coincide, tiene que coincidir a la fuerza. Y es de la única manera que seguramente empieza esa ciudad, esa nueva Jerusalén, esa... de la manera tan fantástica como se desparte, ¿no? Que no se sabe dónde está el punto. Nosotros creemos que está aquí, pero bueno. Yo creo que cualquier persona que busque la felicidad y que busque de alguna manera por la vía de... que hay muchas maneras de buscar la felicidad, o sea, la felicidad en el sentido espiritual, en el sentido de buscar a Dios, pues todo el mundo tiene que ver la realidad de lo que es el mensaje de la Iglesia pobre. O sea, tiene que aceptarlo como algo ideal, porque es así. O sea, es dentro de lo espiritual, pienso que es al máximo que se puede llegar, ¿no? Y bueno, la idea esta de, bueno, esto que hablas de la nueva Jerusalén, en este sentido del sitio donde, digamos, donde se encuentra la libertad y la paz, o sea, como podría ser el paraíso, es una expresión más eso de decir la nueva Jerusalén, o sea, para un judío sería a lo mejor algo muy especial y único para judíos, ¿no? Pero en el sentido este amplio que significa la nueva Jerusalén, aquí cabe todo el mundo, no solo los judíos, sino todo el mundo que tenga esa ambición de libertad, de libertad espiritual, de llegar a Dios y de llegar a la perfección espiritual, de luchar por esa perfección espiritual. Tiene que verlo como el sitio ideal, que el sitio de este ideal de la nueva Jerusalén está dentro de cada uno, por supuesto. No es un lugar específico. Me llama mucho la atención que, bueno, ahora tocaré más a los judíos porque es así, ¿no? Cualquier judío quiere ir a Israel buscando esa Jerusalén. ¿Y acaso no está en el lugar de origen de esa persona? Puede estar ahí perfectamente, no está en un sitio determinado, sino eres tú. Entonces, ¿por qué nace Jerusalén si eres un francés, o eres un español, o eres un mexicano, o eres un chileno? Buscar en sí mismo, no ir a un sitio determinado. Tú tienes que hacer Jerusalén. Esa Jerusalén es tuya, puedes hacerla. Yo era pequeña y me encantaba una película que se llama Shangri-La. Yo la he visto un montón de veces, no me canso de verla, es preciosa. Y yo un día hablando con Cayetano sobre esta película me dice, sí, está muy bien esta película, pero Shangri-La es como la nueva Jerusalén. Está en cualquier sitio donde tú quieras que estés. Si tú estás aquí, puede estar aquí. No hay que buscar un sitio determinado para empezar algo. Hay que empezarlo. y tú ya no digas que lo ahora. No digas, no digas más. ¿Qué tienes que dar? No, quita ya no digo más. No digo más. Sí que charra. Lo que pasa es que siempre venía como una especie de lapsus y cada vez después a... Luego no sé qué parar, ¿eh? Porque, ¿no? No veía de nada resquerido un poco. No, no, no, ah, no, no te pago. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué era de veía de un otro resquerido? Que no le queda de sentir, no te vergüenza. No, yo no te vergüenza. Tener un pedido. ¿Qué? Ya hablé todos juntos porque... Es que María Rosa lo ha dicho todo. María Rosa lo ha dicho todo. Ya está, no más. Nos vamos. ¿Qué mensaje, María Rosa? ¿Qué mensaje? Yo pienso, aparte, bueno, yo es que me he acordado porque con lo que ha dicho María Rosa coincide un poco con lo que yo pensaba de cuando fui a Jerusalén también con la Tierra Santa, ¿no? Yo la sensación que me llevé cuando volví, digo, Tierra Santa es cualquier lugar de este mundo, ¿no? Porque a fin de cuentas, si pensamos que Dios ha creado todo el mundo, pues Tierra Santa es cualquier lugar de este mundo donde, que uno ame y que uno viva en y con Dios. No me ha extrañado el título este de Nueva Jerusalén en Mallorca, porque podría haber puesto que la Nueva Jerusalén puede ser cualquier lugar de este mundo. Es más, pienso que en el Apocalipsis todo el mundo piensa que en el Apocalipsis pues alguien va a venir sobre una nube y le va a decir aquí ha llegado el fin del mundo y ahora va a empezar un nuevo orden de cosas. Yo lo traduzco un poco en el sentido de que ese Apocalipsis es llevar a cabo ese cristianismo en uno mismo. Y es precisamente ponerlo en práctica, y el ponerlo en práctica pues es el renacer de ese Cristo y la llegada de ese Mesías, y es vivir ese Apocalipsis en uno mismo también, que conforma a la vez, pues, que dijéramos, esa nueva Jerusalén interna y externa de los que lo viven también en cualquier lugar de este mundo. Y a fin de cuentas que para vivir ese Apocalipsis, pues claro, habría que poner en práctica quizás el tan famoso principio o mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Que esto tantas veces lo hemos hablado y que es la base de que si amas al prójimo y sientes ese amor por él, pues no lo explotas, no te enriqueces a su costa, no lo matas en una guerra, no, prácticamente no te pones de parte de aquellos que trafican con la vida y tratas simplemente llanamente de llevar ese cristianismo que las religiones no llevan a cabo, que predican tanto y tanto en los templos, que forman jerarquías, que forman monopolios, que forman templos, que forman sociedades y tal, pero que siempre hay de por medio pues el producto material, dinero, poder, riqueza, y se olvidan de todo lo espiritual, que es precisamente el que nos comportemos como verdaderos hermanos. Y eso precisamente sería la base en cada uno de nosotros, el vivir este principio y traducirlo luego en la vida, en nuestros hechos y en la familia, y a la vez, pues claro, sería ese Apocalipsis, esa nueva Jerusalén, ese cristianismo que todos esperamos que alguien nos diga cómo lo tenemos que hacer, pero no lo ponemos en práctica nosotros mismos. Que pienso que está dicho ya todo prácticamente en la Biblia, pero claro, a veces ciertas cosas es bueno decirlas y repetirlas, ¿no? Porque ayudan un poco a abrir camino para que uno sea el artífice de sus propios actos. Yo creo que el título de este mensaje, eso de Mallorca, la Nueva Jerusalén, si se toma al pie de la letra, pues, parece una frase un poco aplastante, un poco lapidaria. Mallorca, la Nueva Jerusalén, y claro, el resto del mundo no es la Nueva Jerusalén. Entonces, claro, no se pueden tomar las cosas al pie de la letra, porque parece, toda la Biblia y el lenguaje espiritual pues es muy simbólico, y a mí me cuesta, porque no soy muy poético, muy romántico, como para coger todo el simbolismo y poetismo que lleva todo eso. Pero si vamos, por ejemplo, al nombre de Jerusalén, pues podemos sacar Salem, Salom, Salam, en árabe, paz. Si lo ponemos como la ciudad de la paz, me parece que todo el mundo la ciudad de la paz, si quiere serlo, ¿no? Incluso uno mismo tiene dentro su ciudad de la paz, ¿no? Porque como ya dice ahí media de ángel, 9, que es el número máximo antes de combinarlo con otro. Entonces, pues cualquier sitio, cualquier... Lo que pasa es que, claro, si aquí viene a decir esto Gaitano, ¿no?, de la Nueva Jerusalén Mallorca, pues será supongo porque bien, aquí hay una gente que por lo menos intenta vivir ese cristianismo, intenta vivir esa paz. Claro que en cualquier parte del mundo te dirán, y es verdad, habrá gente como nosotros que lo intentará a su manera también, pero bueno, ya que aquí está viviendo esto, pues bien. Pero podría ser cualquier parte la nueva Jerusalén. Yo pienso una cosa, aquí algunas veces jugamos con palabras que desde luego son excitan polémicas, excitan demasiado controversias, porque el planteamiento cuando se hacen parece que eres tú el que está evolucionando, el que está avanzando, el que está dando pasos. Es como excitar a la humanidad también. Es como aquel, por ejemplo, un hecho, por ejemplo, en una playa, de verdad, que se está ahogando a alguien, por decir algo, ¿no? O un accidente de coche y caray, están ahí que se están desangrando y todo el mundo mira y uno deja de mirar y ayuda. En este caso nosotros exponemos eso, dejar de mirar, dejar de contemplar la cosa espiritual como si fuera algo destinado solamente a religiones, a una filosofía determinada de vida o cosa muy, muy apartada, esotérica, y actuar. Y eso incita a los demás. El mero hecho de decir Mallorca es la Nueva Jerusalén ya incita a que cualquier Vaticano del mundo, a cualquier personajes o políticas o lo que sea, vean en aquello como una especie de como una prueba, que le remueva por dentro. ¿Cómo esto es la Nueva Jerusalén? Si está dicho y hecho que es Jerusalén, que es el Vaticano, que es, y estos que son unos pobretones, que es obreros, que es cuatro pelagatos, como algunas veces ha salido ahí, estos están diciendo que son la Nueva Jerusalén. Claro, estos están diciendo para que otros también lo puedan decir, en el Perú, en la China, en donde sea, que otros también lo digan, porque no se trata de un monopolio determinado, es una excitación para el mundo esto. Es una manera, digamos, de dar a entender, caray, que lo que Jesús dijo hace 2000 años, vosotros oraréis así, Padre nuestro, directamente. Pues, vosotros tened la iglesia en vuestra casa, sed vosotros la Nueva Jerusalén, lo digo yo, los Cayetanos lo escribo en un mensaje, yo soy tal, pues que cada uno diga yo soy tal o yo soy cual. En eso creo que se basa el asunto, porque si no, ¿cómo nos vamos a mover? Si no nos apoyamos en este sentido unos a otros, los que tienen más capacidad, que despierten a otros, y eso es la evolución, pienso yo. No sé. Tentamos a... En ese andar, ¿no?, en la humanidad, tentamos para que la gente, incitamos a que la gente pues se remueva, ¿no? Y en todo caso siempre hay la crítica, ¿no? ¿Por qué tú te dices que eres tal o eres cual? ¿O que soy los verdaderos? Claro, es que somos los verdaderos. Cuando tú te muevas y hagas algo, tú también serás verdadero. Y nadie podrá discutírtelo. Porque como obras son amores y no buenas razones, creo que ahí es donde estará el asunto, ¿no? Yo no me veo especial. Y sin embargo, cuando se dice somos esto, somos lo otro, me identifico, claro que sí. Pero si me lo dice otra persona y veo que lo vive, caray, yo lo respetaré, no faltaría más. Y si él me dice soy esto, es lo otro, claro, sí. Es como tomarse al pie de la letra, por ejemplo, cuando traduces una palabra del inglés o al castellano o al revés. A veces, yo me acuerdo dónde iba a la academia a estudiar inglés, literalmente salen burradas si te lo tomas aquello al pie de la letra. Tienes que buscar el sentido de aquella expresión. Entonces, por ejemplo, esto que se dice en la Nueva Jerusalén en Mallorca, o a veces lo que decimos en la iglesia, pobre iglesia de Cristo, claro, lo que tú dices es para remover al que lo está oyendo y que diga, no, ¿cómo? Claro, iglesia pobre y la iglesia de Cristo. Claro, así tomado así, es una frase sectaria, dogmática y tal y cual, pero a ver a qué vamos a entrar a definir, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo con eso? Y entonces uno puede hablar con otra persona y si la persona es abierta de entender, comprenderá que no, es una cosa universal, aquí no hay, sobran los nombres, sobra todo, pero bien, un nombre simbólico, y pobre, o sea, iglesia, asamblea, grupo, cualquier persona en el mundo que intente vivir como persona, como ser humano, que se gane el pan, tal y cual. O sea, un montón de cosas que después, hablando con aquella persona, que en un principio diga, ¿qué dices tú? Dirá, ostras, si es que me siento identificado, si es una persona de buena voluntad. Independientemente de que crea o no crea en Dios, o que sea islámico, o sea, lo que sea. Una persona de buena voluntad y se gana el pan con el suelo de su frente y siente ese Dios, lo llame como lo llame, pues me abrazo con él. Estamos en la misma idea. Me da igual las palabras que emplee. Entonces nunca nos vamos a pelear al decir iglesia pobre, o sinagoga pobre, o si Cristo o aguda, porque nos vamos a entender en espíritu, no con la palabra. Pero fíjate, iglesia pobre, la iglesia verdadera. Ya está. Entonces si el Vaticano, los vaticanos del mundo, en este mundo cristiano, por ejemplo, que son los que más se identifican cuando se habla de iglesia pobre, porque es cristianismo, cuando la iglesia pobre es la verdadera, no señor, porque tiene que ser la verdadera somos nosotros, pues entonces poner en marcha aquello. Es una excitación, es una cosa, una lógica. Sí, la provocación está bien, pero también el sentirse el ombligo del mundo muchas veces acarrea la misma provocación. No, pero yo creo que esto ya depende de cada uno. ¿Lo sienta? El sentirse el ombligo del mundo, pues entonces nos referimos o ponemos la mira en los vaticanos, ellos se sienten el ombligo del mundo. Porque un obrero diga, yo estoy aquí, eso es sentirse el ombligo del mundo. Porque diga, yo estoy aquí, yo también soy cristiano. No, pero la cuestión es que puede ser, uno decirse, ser un provocador entre muchos provocadores que hay en el mundo, no el único provocador o los únicos provocadores en Iglesia Pobre. Sí, pero claro, eso ya depende de cada uno. Cómo se ¿Y de cómo lo interpreta? No creo que seamos los únicos. No creo que ronde esto en la cabeza. Porque muchas veces se ha atacado un poco o criticado a la gente que está dependiendo de alguna organización, sobre todo religiosa, etcétera, etcétera. Pero si la otra gente nos hace la misma crítica, nosotros nos sentimos que no. Y realmente nosotros también hemos pasado por una fase de adhesión a Gaetano. Y sin esa fase de adhesión, la otra gente nos critica y nosotros no lo sentimos como una adhesión. Nosotros vemos la adhesión de los demás, pero las propias adhesiones nuestras no las vemos. Los propios condicionantes nuestros muchas veces no los vemos. Los mismos errores nuestros no los vemos. Porque el mismo hecho de estar aquí, el mismo hecho de ser iglesia pobre, para mucha gente, es sinónimo de espiritualidad. Lo que Gaetano dice, no creáis que por venir aquí estáis más cerca de la verdad. Que estoy de acuerdo contigo. Son los actos de una persona, los que conforman realmente al ser humano. Sí, pero siempre, muchas veces, o días antes, más que ahora, ahora tampoco lo sé mucho porque no sé, se critica, se señala a otra gente porque pertenece a una religión, etcétera, etcétera. Incluso en el trato personal se nota. Sin ser quizás más tolerante y ver que aquella persona tiene su proceso evolutivo, tiene que a lo mejor vivir esta vida o otra vida dependiendo de aquella, y sin embargo es simplemente es o tú te das de baja o tú haces esto, no haces esto, o realmente no perteneces a los elegidos. Cuando aquí la misma persona, un observador, hubiese visto a la gente de aquí el primer mes de conocer a Cayetano, hubiese dicho exactamente lo mismo. Sí. Eliminar, liberaros del gurú, liberaros del maestro y ser vosotros mismos a poder. Y entonces realmente no hubiésemos podido. Todo tiene una evolución, ¿eh? O sea, es por esto mismo. Si quieres que los demás comprendan tu evolución o la mía, yo tengo que comprender la evolución de los que están dentro de las iglesias. Yo, por ejemplo, esto, el comprenderlo, no tiene que eso que dejar lo otro. La cuestión es que hay una verdad, ante todo. Y esa verdad se tiene que decir, sí, ¿vale? Lo que... No porque decir, bueno, yo porque en un momento dado me he sentido un poquitín apegado o demasiado cerca o lo que quieras, yo entonces no tengo derecho a exponer lo que pienso. Yo no estoy diciendo esto, pero... Lo vengo a decir. La misma persona puede tener la misma verdad y el mismo sentir defendiendo aquella verdad que tú con la tuya. Es que si no nos damos cuenta de que estamos aquí defendiendo una verdad propia, que hasta que no tengamos una confirmación con un Dios o algo, realmente, si intentamos ser humildes, podemos decir de que podemos estar equivocados. Bueno, pero hay una cosa que sí, puedes estar equivocado en cuanto a la teoría. O que otras cosa... personas, su verdad que tengan, sean más bonita, más bella, más fuerte que la nuestra. Sí, pero yo no, o sea, yo esto no lo discuto en absoluto, porque yo soy el primero también que en parte, pues muchas veces, pues reconoces tus errores, conforme vas viviendo la vida y vas teniendo las experiencias. Ahora, hay unas cosas básicas, o sea, que en cuanto a, o sea, aquí lo que yo, por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto, ama al prójimo como a ti mismo. Hay muchas interpretaciones, pero cada cual tiene que darle aquella que realmente sienta y viva. Y vamos a ver qué significa eso y cómo lo traduces tú en tu vida. Entonces, claro, después, ahí, en este aspecto, si vas a también analizar lo de qué es el amor cristiano, el amor humano y tal, en el fondo vamos a coincidir todos en lo, en la esencia del amor. ¿No? Sea como sea, póngale el nombre que le pongas. La esencia del amor. Bueno, pero me refiero... La esencia de Dios. No, pero yo me refiero a la cuestión, de hechos, simplemente, de la vida, de la bondad, de... En fin, que esto es cristianismo puro en sí, si realmente lo vivimos. Y no vayamos a analizar palabras porque... No se analizan palabras, es el mismo hecho de que el cristianismo simplemente es un estado de conciencia sin límites, ilimitado. El que nosotros vivimos aquí es uno de ellos. Y está plagado en cada uno, claro, de sí. Pequeños puntos. Si lo que está claro es que por sus hechos los conoceréis. No vamos ahora aquí a ser ni el ombligo del mundo, ni porque pongas el anagrama o tengas el nombrecito, y ya aquí eres puro y perfecto. Eso está clarísimo también. Cada uno tiene que analizar su propia vida. Pero yo creo que lo que Jaime está intentando decir es que esta verdad te da una interpretación subjetiva de cada uno. Es decir, por lo del mensaje, lo de Nueva Jerusalén, está bien. Está, a mí me parece bien, por la idea, lo que se ha dicho por aquí, que es una idea abstracta. Porque diríamos, ¿qué Jerusalén? ¿Ha habido una Jerusalén alguna vez fabulosa? Entonces, ¿por qué Nueva Jerusalén? Porque una cosa nueva quiere decir que había una vieja. Entonces, ya nos metemos en el análisis. Ahora, ¿qué es? La idea, el simbólica, que el mensaje me dice, la idea simbólica. ¿Y quién entrará en este nuevo Jerusalén, en este nuevo Jerusalén? Esto es la nueva Jerusalén, de la manera que yo digo. Y esto es la catarsis que decía Gorbachov cuando proponía la perestroika. Es catarsis, es un cambio espiritual, una evolución espiritual. Entonces la nueva Jerusalén sería aquí, en Moscú y en Fernandópolis. En cuanto a lo de interpretar la verdad de cada uno, ahí es donde surgen matices y posibles discusiones que yo creo que sí son muy humanas. Estas discusiones, y además creo que son muy positivas, porque para uno su mayor verdad será publicar una carta o que le contesten de no sé dónde. Para otros, ayer hubo una manifestación en solidaridad por los trabajadores que se van a quedar sin trabajo, vamos para 4 millones, a los viejos les quitan y les rebajan las pensiones, el medicamento se los quitan y tal. La iglesia pobre no tiene nada que decir porque su rollo es otra cosa. Ah, es que hay mucha verdad. Y ahí es donde podemos discutir y hay que ir alerta con las discusiones, que son positivas, pero ojo, nadie tiene la exclusiva de la verdad. ¿Puedo decir una cosa? La iglesia pobre no tiene nada que decir porque va a su rollo. Es que yo no entiendo iglesia pobre por ningún grupo. Yo soy independiente. ¿Tú te consideras encerrado en algún sitio? Yo voy a donde quiero, hago lo que quiero. Pero os oigo vuestros comentarios. Mis comentarios de los demás. Bueno, os oigo vuestros comentarios. No me hagas especificar, pues si lo digo una vez no importa que lo tengas que repetir. Vuestros comentarios. Entonces parece que aquí se está con una verdad más verdad que la de otros. De la verdad, pero al cabo era esto. Pero lo que intentaba decir Jaime. Será porque todavía tenemos la cosa de que lo tenemos muy cerradito y tal. Yo no me siento cerrado. Será lo que ha dicho Castro. Por sus frutos los conoceréis. Por esto, más que una carta a veces, a lo mejor otro puede interpretar libremente. Por lo tanto, hay que romper los dogmatismos y hay que ser muy abiertos de coco y tolerantes. Por eso. Que a lo mejor hay que hacer en un momento dado, hay que hacer más en una manifestación o en una de estos social, que en una cartita que venga de no sé dónde. Pero No te des por mosqueado, si no te lo digo a ti. Lo digo en público y en general dominio. Además, es una opinión subjetiva mía. Sigo opinando de que cada uno en su vida actúa a consecuencia de lo que vive. Claro. Y ahí es donde se encuentra la idea y cómo no actuamos igual, parece ser que la verdad se interpreta de diferentes modos. Es decir, como nadie tiene la verdad absoluta, que esta sería Dios, y estoy de acuerdo, y el hombre, incluso humanamente y como desarrollo, está muy lejos de conocer a Dios en su totalidad, en su total complexión. Por lo tanto, estas verdades, hay que ir alerta de decir, es que mi verdad es más verdad que la tuya. Además, lo ha dicho Maestro Cayetano muchas veces, entre tu verdad humilde y mi verdad sencilla, vamos a buscar una verdad, unos grados más de verdad. O sea, que cuidado. Pero, yo digo una cosa, yo, cuando hablas persona a persona, tienes que ponerte a su altura, o la persona se tenía que poner a tu altura. Yo no voy a entrar en el sentido de que si yo hablo con una persona que pertenezca a una religión determinada, yo no voy a tratar ahora de decirle que mi verdad tal y mi verdad cual. Ahora, yo me refiero a las organizaciones religiosas como sistemas que imponen, que dogmatizan, que dicen que tienen ellos la llave de la salvación, que dicen que se basan en un obrero carpintero, en Jesús de Nazaret. Frente a ellas, frente a la jerarquía, yo creo que ahí sí se puede decir cada uno lo que quiera y le salga de sí mismo. Esto bueno, es, yo te lo estoy diciendo así. Castro, esto es verdad, pero es la verdad de perogrullo. Esto no, todo el mundo lo sabe, pero un momento. Pero nadie lo hace. Pero yo te diría una cosa, si no hubiera eso, o si no hubiera habido eso, no sabremos, nunca sabremos, qué hubiera podido ser. Pero bueno, igual hubiera podido ser todavía peor. Pero bueno, hay una cosa, hay una cosa. Es que tú, al menos esto eso, es eso nos ha conducido aquí ahora, pero hoy. Pero fíjate, te parece poco. Pero la verdad de perogrullo es que, como tú dices, es que hace 2000 años se dice que existió un tal Jesús de Nazaret que también lo hizo de esta manera. No es que se enfrentó, dijo las cosas, vino a cumplir la ley y los profetas y les dijo a aquellos que no hacían las cosas bien. Y lo dijo a su manera. Le gustase a la gente o no le gustase. Y también le saldrían con las polémicas estas de que si te crees el ombligo del mundo o te crees lo otro, te crees lo de más allá. Él decía las cosas respecto a los doctores de la ley. Pero creo que lo suyo fue peor que... Por eso te digo que se lo cargaron, ¿me entiendes? Si no, se lo pregunté, o sea, al madero. Ahora, que seguramente se encontraría con judíos practicantes en aquel momento, que a lo mejor, yo qué sé, de hecho, pues a lo mejor ni las alcanzaría él tampoco, vete tú a saber. En cuestión de sacrificio y de ayuda a los demás, que los sabría y que los hay como en todas las partes del mundo. Ahora, que en aquel momento dijo, bueno, es que vosotros actuáis de esta manera diciendo esto y resulta que vuestros actos son totalmente contrarios a lo que dice la ley y los profetas. O sea, eso son cosas que son evidentes también, porque yo cuando hablo con una persona yo no voy a decirle, oye, yo cuando voy por ahí por mis domicilios veo gente que yo no le llego a los talones en cuanto a sus actos, y son católicos de ir a misa cada domingo, como quieras llamarlo, pero me entiendes, yo no voy a decirle, oye, que tú estás que... no señor, porque son sus hechos, sus actos, y necesita aquello, pues tiene aquello, oye, pues mira, paciencia. Yo tengo lo mío y trato de aprender de aquellos y punto, y ya está. Y si puedo intervenir, intervengo, y si no puedo intervenir, pues no intervengo. Y tranquilamente llevamos nuestra vida cada uno. ¿Entiendes? Son cosas que yo es que no veo. El hecho del tú a tú, el tete a tete, sí, vamos a ver, porque yo tengo que demostrarle a aquel que mi verdad es mejor que la suya. ¿Por qué? Porque soy de iglesia, pobre, siento estas ideas en mí mismo. Que yo no me lo planteo ahora, sí, quizás antes no lo planteaba tan bien. Y pecaré, por supuesto, y erraré muchísimo también. Yo una verdad absoluta, pues por supuesto ni la tengo ni la poseo. Soy un ser humano con muchos errores también. Pero quiero decirte que respecto a lo que se dice aquí, respecto a lo que se está diciendo, porque es que admitimos como consejos válidos y normales lo que nos venga de sociedades legalizadas, que sale por prensa, que sale por radio, por televisión, la Iglesia Católica ha dicho esto, ha opinado esto, porque si el aborto, porque si pum, porque si pam, porque si la ética, porque no vais a salvar, porque estáis condenados. Y todo eso es normal y a veces no criticable. Cuando sale algo de cada uno de nosotros. Yo, después de este discurso, me gustaría decir que ¿quién entrará en la Nueva Jerusalén? Los limpios de corazón y sencillos. O sea, que me parece que últimamente vamos a entrar muy pocos. Sí, joder. Pues te digo una cosa, ¿eh? Muy pocos, muy pocos. Muy pocos. La reflexión que estaba haciendo... Y pluralizo, ¿eh? Pluralizo. Era el hecho de que como iglesia pobre sí que tiene una dimensión trascendental, iglesia pobre, desde hace 2000 años, y van manejando conceptos que son totalmente materiales, desde palabras, conceptos, el rol social, etcétera, etcétera. Nadie, prácticamente desde hace 2000 años, porque hay un condicionamiento histórico a lo largo de 2000 años, pues que se presenten cristianos sin iglesia o cristianos incluso sin Jesús, pero sí de Cristo, Es fortísimo. Esto sí que es algo único, se puede decir. Obviamente, de gente que ha encontrado a Dios, por supuesto que no somos ni los primeros ni los últimos. La cuestión es que el creernos que por pertenecer a la iglesia pobre estamos ya a las veras de las faldas de Dios, etcétera, etcétera, y que tal es lo que dice, me parece que para entrar a esa nueva Jerusalén, yo creo que a todos los de aquí, personalmente a mí me falta muchísimo. Entonces, plantearme posturas quizás tan elevadas y tan de decir, bueno, claro, es que iglesia pobre como concepto social o como rol social, sí. Esto va a misa como aquel que dice, esto pasará a la historia, porque realmente esto es inamovible. Pero como individuos, no, hombre, no. La gente actualmente, yo creo que todos, en mayor o menor medida, al cambiar nuestros hábitos, nos creemos que somos más espirituales. Si cambiamos de hábitos negativos, como puede ser desde el carnivorismo al vegetarianismo, desde salir por las noches a no salir, desde tener un hobby como pintar y tal, a no tener ninguno, y el hecho de hacer todo esto nos creemos que somos espirituales. ¿Por qué? Porque modificamos nuestra vida a mejor. Pero de ahí realmente a amar, a realmente al amor a uno mismo, etcétera, hay un paso. Sí, pero Jaume, de la vida que antes llevabas a la que llevas ahora, hay un salto y algo puedes decir. Si pero, encima que das ese salto, encima dices, párate, entonces qué ánimo, qué estímulo tienes. Si nosotros en todo caso estamos aquí es porque ha habido un poco ese cambio. Entonces, encima de que ha habido ese cambio, encima decimos, no, no hemos andado nada, vaya ánimo. No, lo que yo trato de decir es que como individuos me parece que estamos, o yo me siento un poco bastante lejos de acoplarme a la palabra iglesia pobre. Pero a lo mejor tu forma, digamos, de estimularte, a tu manera, no es la misma de todos los demás. Entonces tú dirás, yo como individuo, soy un de este, soy como alguna vez una puta mierda, pero otros no se lo creerán. Pero una cosa es que cada cual, si a veces, digamos, proyecto con los demás, o por lo menos con la gente que conozco, es porque los actos de los demás me enseñan a que están parejo a mí. ¿Entiendes? Claro. Pero nunca te puedes poner en la piel del otro, por supuesto. Porque no tienes el mismo ánimo que el otro. No, pero me lo tengo que decir, que vivir conceptos como justicia, como libertad, o como otros, realmente, que puede denotar la cantidad de Dios, por decirlo así, que puede anidar en un ser humano. No creo que se pueda medir, pero vamos. Sí, no, medir no, pero según cómo sientes, ¿no? Se puede observar de la persona. Yo pienso una cosa, mira, si en todo, por ejemplo, Jesús mismo, y la semana pasada que estuvimos leyendo un poco lo que escribió Cayetano, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, ¿no? Fue cuando se lee el detalle aquel de que Jesús, en contra de todas las opiniones de familiares y de amigos, o sea, de la gente más allegada que tenía, da pasos que, según lo que expone, pasos que eran tan criticables y tan digamos, como para decirle, ¿y tú qué te crees? Que a él le importó un pepino. Dicen que esta señora es una prostituta, ¿y qué? Dicen estos señores que no tengo que hablar de justicia y no de enfrentarme con estos hipócritas de los templos, ¿y qué? Dicen que me van a colgar y los amigos me dicen que pase todo esto y qué, y él va y sigue su camino a pesar de los siquiera de todos los amigos, familiares. O sea, creo que enseña bastante bien incluso el trato que tenemos que tener cada uno de nosotros, que formamos una piña, porque al fin y al cabo estamos en el mismo campo de correr, que corremos todos, pero cada uno corre individualmente. Será zumo. El otro día, hablando con Cayetano, y viene bien por esa nueva Jerusalén, porque realmente se habla de que en esta nueva era va a emerger el hombre nuevo, va a emerger el hombre espiritual, y esta era será religiosa, etcétera, etcétera, y todo el rollo este, que dicen los antropólogos, investigadores, sociólogos, etcétera, etcétera, que actualmente no hay ninguna civilización, no solamente civilización, que digamos abarca mucho, sino ninguna ciudad, ninguna época, ningún grupúsculo en que se den los síntomas de ese hombre nuevo. ¿Por qué? Porque ese hombre nuevo en sus actos, es decir, lo da todo, no me refiero materialmente, me refiero espiritualmente, lo da todo, es decir, ha eliminado sus tapujos de egoísmo, de vanidad y orgullo, se siente identificado con un hermano, no le importa compartir lo más profundo de su ser. Y aquí estamos siempre en un mutismo y cuando hablamos son de ideas. conceptos de cultura e intelectualidad, conceptos de patatín patatán, siempre polémicas en cuanto a que los sentimientos quedan. Yo quizás soy el primero en que no los digo, porque estoy hasta las narices. Pero tú sabes muy bien que esto es muy externo. Pero entonces la nueva Jerusalén está en uno mismo. Pero si no está en uno mismo, ¿la vas a buscar en la iglesia pobre? Hombre. Pero según los sociólogos, como tú has dicho, Jaime, no existe ningún grupúsculo. Es que a lo mejor el fallo es el buscar esta capacidad en grupo. Si un sociólogo, si un teólogo, o cualquier persona misma viese aquí, fuese un observador de aquí y viese realmente, no solamente los viernes, sino los sábados cuando nos reunimos, fallaría. Y diría, estos son la nueva Jerusalén, el hombre nuevo, el espíritu emergente. Y dice, pero Dios, están totalmente condicionados por sus propios tabús y perjuicios, de que no quieran hablar realmente de lo que está cociendo en su interior simplemente por la imagen que pueden dar a los demás. Estos son los espirituales. Por Dios, hombre, que el que está un poco más allá no va a tirar perlas a los cerdos, pero si estamos en familia, estamos entre amigos, yo creo que el hombre nuevo, la nueva Jerusalén, por eso te digo, yo me siento bastante lejos, porque yo puedo hablar ahora, pero si no, en fin. Sí, no. Entonces hay mucho que rascar, ¿me entiendes? Y esto realmente quizás sean los actos, que los actos no simplemente vender tu casa, como a veces decía Ernesto, que regala todos sus libros y pum, pum, pum, y el televisor y tal. Es el corazón, no son las riquezas materiales. Sí, pero como hay la otra frase de el hecho aquel de que cuando haga una cosa la mano izquierda, que no hace falta que lo sepa la mano derecha. O es que aquí se tiene que decir pero cada uno de lo que hace individualmente. Pero eso cuando hablaba... Es que creo que nos confundimos de manera muy intelectual, pero no en el interior. No, quizás a lo mejor es tan pobre, digamos, la manera de expresar esa forma interior. Es tan pobre porque el vocabulario entre nosotros es así, que no tenemos la capacidad como para poderlo expresar como queremos, ¿no? Pero no creo que sea tan pobre la vida interior de las personas que estamos aquí como para decir que somos, yo qué sé. Mira, José, que más directo, como muchas veces hemos dicho. Primero... Sería no valorar absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Barre tu casa, esté bien con tu familia, para luego, primero, si no está, honrar a tu padre y a tu madre, que es la base del amor al prójimo, como vas a amar a los otros. Eso es indispensable. Exactamente como aquí. Aquí se sabe todo el mundo que hay unas rencillas y unas diferencias. Mejor dicho, hay una falta de comunicación como tendría que ser entre personas espirituales. Eso es evidente, José. Entonces, si no se intenta limar esto, y se ha intentado, pero bueno, las cosas se disparan por aquí y por allá, por el ego de cada cual, si no se intenta, entonces es que está ahí. Es decir, yo veo un contrasentido. Yo para mí es un contrasentido. Yo no lo veo tan fuerte como lo dices tú. Yo no sé cómo lo verás. Yo creo que también tenemos que aceptar que cada uno es como es, tiene su propia personalidad y la tiene que sacar también adelante. O sea, tenemos las mismas ideas, intentamos todos el mismo camino, pero porque uno no lo haga exactamente igual que el otro no quiere decir que estemos equivocados. Todo el mundo tiene errores, por supuesto. Si estamos aquí es porque no somos perfectos, es porque estamos buscando. Lo que me imagino... Yo lo veo así, es que vamos por el mismo camino. Lo que ha dicho antes él, corremos por la misma pista. No, pero... Unos corren más rápido, otros más despacio, otros andarán a la pata coja y otros andarán por los otros pies. O sea, si me permites, pasa una cosa, que me he puesto a buscar punta a los lápices. Yo ya empezaría criticando a todos los profetas. Porque es que han puesto el listón demasiado alto. Tú dirás, que el hombre si lo ha hecho tú lo puedes hacer, sí, de acuerdo, pero no es tan fácil. Entonces, entre lo que somos y donde vemos el listón, queda un lapsus de espacio y de tiempo, que ahí es donde nos perdemos, porque uno se cree estar ya casi arriba, el otro a veces se cree estar muy abajo y no lo está tanto, el otro está a mitad agarrado a una roca que está a punto del precipicio, el otro sube porque le empujan suavemente la vida y las sonrisas, las bodas y la miel. Entonces, ahí es la diferencia entre lo que somos y lo que nos creemos ser o lo que nos gustaría ser. Por lo tanto, cuidado, porque hay que estar con los pies en el suelo y no olvidar lo que somos, Eso es lo que yo estaba diciendo. Creo que todo el mundo tiene bastante conciencia de que estamos bastante abajo. Pero lo que decíamos. No, hay que parece que está muy arriba, y lo cual no lo creo. Yo no lo me creo da como vértigo incluso verlo, pero no yo creo que aplaudo. Haya nadie que aplaudo. Se vea tan arriba. No lo creo. Parece. Ni siquiera Cayetano. Pero mira, no hablo con Cayetano. Igual que todo el mundo tendría claro. No hablo con Cayetano. Cayetano es el que sube el listón. Cayetano es el culpable de subirnos el listón. Yo creo una cosa, Tomeo, cuando has dicho. Hay que sí que dan vértigo, pero bien, así cada uno ve la verdad de uno. No, lo que pasa es que cuando habla es más optimista que otros. Unos son pesimistas y lo tiran todo para abajo, y otros son. Son más optimistas y ayudan a los demás a tirar el carro para arriba. Es que se te diga. ¿Sabes que es un optimista? Uno que no se ha enterado. Perdona, eso ha sido cultura. La lanza que ha roto en contra de los profetas, por ejemplo. Sí, contra los profetas, sí. Bueno, no, y estaba se en le serio. Puede dar que esta no era cínico. Sí, estaba en serio. Te voy a dar una también en serio, que también puede ser tan válida como la que tú dices. Vale. No, yo me he metido con los profetas, no contigo. No. Ah, hombre, yo una opinión sobre los profetas. Yo creo que más que poner el profeta el bastón demasiado alto, yo creo que lo que ha intentado el profeta es poner un listón para que la gente salte. No para que se esté muy alto, sino para que la gente salte y se anime a andar. ¿Y dónde lo ha puesto? Lo importante es que como se ve que no hay mucho estímulo en saltar, entonces claro, cuando viene un profeta y dice, hay este listón, hay que saltar. Aunque sea un poquito. Pero si tú opinas de no ponerlo muy alto. Lo que pasa es que al que nunca salta, una barrera así le parece un mundo. Es evidente que te has entrenado y estás tomando carrerilla para medalla de oro. Y a mí me parece muy bien. Pero hay gente que le cuesta mucho saltar. Castro mismo dice, es que esto. No lo digo por mí, lo dice Castro. Es tan sencillo que es muy difícil esto. Entonces, Castro, ¿cómo ves el listón tú? Porque José está saltando, ya lo vemos. Vale, enhorabuena. Le pondremos un colchón al otro lado. Por cierto. No, pero lo que ha dicho Manola es verdad. El tener optimismo no quiere decir no nada. No hablamos de verdad, y aquí porque se confunde un poco la cosa, el tener un poco de optimismo a creerse que es el mayor. Y creo que no es así. Creo que en todo caso, si cogemos el concepto de la otra persona en ese sentido, creo que es totalmente erróneo. Y una falta enorme de capacidad de respeto hacia la persona. Porque que la otra persona, porque se siente optimista y ánimos, venga y quiere decir algo, que ya está en las nubes, creo que ya es entender, no sé, creo que no que haya aquí ninguno que se crea ningún Dios. No. Pero vamos, sentirse ánimo, con un ánimo creo que es respetable. No es cuestión de respeto, es cuestión subjetiva, como todas las opiniones, que uno dice, oye, pues yo estoy volando, y dice, bueno, pues enhorabuena, yo estoy sentado. Nadie creo que haya dicho que esté volando, pero sí, vamos. Pero a veces se no. Pero que sí que tiene ganas de volar, eso sí, joder, y creo que en eso estamos todos, si no, no estaríamos aquí. Es que... Y si estamos aquí y encima decimos que no sabemos por qué estamos aquí, ya es para cagarse. Mira, la nueva Jerusalén, con estas conversaciones, más lejos la veo, y esta noche pues con el callejero, a ver si me sale alguna calle que ponga dirección Nueva Jerusalén, porque esta Nueva Jerusalén no es por ahí. Quizás para a lo mejor mí, es porque para vemos... mí no es esta la dirección. A lo mejor porque queremos ver en el otro lo que tendríamos que ver en nosotros mismos, a lo mejor es por eso, ¿no? Vale, gracias. Ahora que pienso, una partida de tenis. He dicho queremos, no he dicho quieres o ha querido para queremos. Paz. Creo que es el... Yo creo que cuando se habla mucho de apertura mental, de hay que ser abierto, hay que, pues hay que empezar por uno mismo y no creer que lo que el otro piensa es lo que yo pienso que él está pensando. Porque muchas veces mucha gente cae en que el otro piensa lo que yo creo que él piensa, y así se mete la pata un montón de veces. Lo que ha dicho José, si sí, una persona tiene un poco de optimismo, y el otro dice, ay, qué alto se cree aquel, ¿verdad? Somos seres humanos con nuestros defectos y tan pequeñitos y tan normales como los demás, pero ¿qué sabe uno lo que está pensando el otro? Lo que siente, lo que vive. Lo que dices, ahora, porque uno puede decir, perdona, bueno, es que lo refleja, pero ¿cómo lo refleja? ¿Pero qué captas? ¿Qué dices? Porque yo precisamente veo otras cosas que digo, válgame Dios por dónde estamos. Es que nunca... Perdona, amiga, que lo que dices es muy difícil. Pues porque eso, pensar nunca, lo que piensas, que el otro puede pensar, no, a veces a mí me viene justo estar seguro de lo que yo pienso, entonces, ni siquiera eso tengo seguridad. Entonces, ¿cómo se puede decir que el otro los que se sienten tal y cual. Pero, ¿qué sabe lo que está pensando el otro? ¿Pero quién dice eso? No sé quién lo diga. Pues quien lo diga, digo en plural. Pero nadie se puede poner la mentalidad del otro y decir esto, lo otro. Y lo que se ha dicho, cada persona es un mundo. Y siente, vive y se expresa de una manera diferente. No, todo el mundo. Uy. Claro. Esta mentalidad que estás reflejando tú sí que es complicada. Si tuviéramos que entrar en pensar lo que aquel puede ser que piense. No. Esto es muy complicado. Se trata de no entrar. Yo no lo veo. Yo lo veo mucho más honestamente. Intentar comprender a la persona un poco como es, sencillamente. Pues ahí está. Y cuando se entiende el otro y abarre demasiado hacia su lado, buscando su verdad excesiva y provocativa que deja al otro sin verdad, como dos que duermen en una cama, si uno coge toda la sábana, el otro queda con los pies al aire, ahí es donde no hay que caer. No hay que dejar a la otra persona con prepotencia, es una palabra de Jaime, a mí no me gusta nada la palabra, pero Jaime me lo dijo un día a mí, entonces, con prepotencia, porque se deja el otro con los pies al aire, por no decir otra cosa. A lo mejor porque se entiende mal. No es porque se hubiera decir eso. Porque no se sabe interpretar, dice, o porque el otro los tiene los ricos el oído, son unos explotadores. El oído mal. El rico dirá, joder con este, se siente prepotente. No, es que los ricos son... La nueva Jerusalén viene del cambio individual, de la catarsis individual. Y se vivirá en la nueva cuando todos vayamos cambiando y tal. ¿Cómo? Pues no lo sé, a lo mejor tiene que ser a base de empujones como es esto. Yo creo que a lo largo de los años a base, ha funcionado en base a lo que se lo pensaba que pensaba. Pero aquí hay muchos errores. Tomeo, no se conocen a las personas reales. Nunca será como es complicado. Es que tú lo acabas de decir, no nos conocemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque aquel ha sido como, bueno, dejado porque se piensa que está muy alto y entonces no se abre y tal y cual. Pero es que ya se está juzgando y rechazando a una persona que no se conoce y no se acepta como es. O sea, aquí se prejuzga precisamente por los que se dicen que no hay que prejuzgar. ¡Hostias! Pero aceptemos las personas como son y querámoslas como son y ya vendrá lo demás. El reino de Dios viene por añadidura. La amistad y el progresar entre personas viene por añadidura, no buscando aquello y no sabéis, no te pasan los años. Y lo que pasa realmente sucede durante esos años que esas personas van siendo apartadas y se forma un grupito de gente más selecta, más abierta, que no se siente elevada, y es verdad. Ese discurso, estamos apañados. Ya son cuestiones tuyas, ya son apreciaciones tuyas, Miguel. Bien, por supuesto, como todo el que habla aquí. Como todo el que habla aquí, son apreciaciones. Pero si me permites, este discurso suena muy bien, pero es en raíz torcido, nace mal. Porque dice, vamos a conocernos, vamos a no sé qué, pero mi verdad no la vayamos a tocar. Y esto es lo que pasa. Quiero conocer. Entonces, no hay acercamiento. El otro, pero no mi intimidad. Claro. La incoherencia, no solo en este aspecto, sino en muchísimos aspectos. ¿Y por qué no se conoce la intimidad de una persona? No digo la intimidad. No se tiene que conocer la intimidad si la persona no quiere. No, estoy de acuerdo en conocer a una persona por dentro, pero ¿por qué no se la conoce? ¿Por qué? Hay personas con las que me conozco perfectamente y las conozco y me conoce más o menos, yo no sé. Lo sorprendente después es que después dices, bueno, aquella persona se cree esto y lo otro. ¿Qué es lo que piensas tú? Por lo que sea, porque nunca concuerdas una conversación, ¿no? Porque a lo mejor por una simple forma de expresar, a lo mejor yo... Y luego dices, bueno, voy a conocer a aquella persona mejor. Y por ente, por lo que sea... Resulta de que te habla el vecino suyo, no, es un puta madre, es un tío que estaba joder y tal. Joder, macho, yo que pensaba que este tío era un cortado, el de esto, y después tiene un círculo donde vive, que están súper a gusto con él. Y ahí es lo sorprendente. ¿Por qué no está a gusto entonces conmigo? Y también es ahí. Luego resulta de su vida, su entorno, su familia, su de esto, lo quiere, lo es. Los recaudadores. Entonces, ¿qué opinión siempre tenemos? Siempre es falsa. Y las rameras nos van de la... Es falsa luego. O sea que... Es normal, cada cual tiene su... Y es siempre por la tiene relación. Tiene su grupo de amigos en sus relaciones. Lo que yo por lo menos me planteo ahora, y es una cosa que he planteado mucho tiempo, es el hecho de que cuando una persona realmente no quiere comunicar con la otra es por un porqué. Y cada cual tiene que analizar este porqué, porque detrás de ese porqué creo que simplemente habrá pues una... Una tontería o... No, pero perdona, muchas veces no es una tontería, es una falta de tolerancia con la otra persona, que ustedes la imaginan que es así, y puede ser una falta de tolerancia. Y decir yo, ¿por qué cada vez que le diga buenos días vamos a terminar con una discusión que se nos darán las 12 de la noche? Entonces, para dialogar hay que escuchar, responder y sobre todo ser tolerante y menos dogmático. Yo el primero solamente. Pues ahora os bendigo a los otros. No. Gracias por lo de eso. Porque cada uno que apañe con lo suyo. A ver si es que yo me he puesto alguna vez aquí de espejo. Ven a ver. Yo no. Hay gente aquí que lo ha dicho bastante claramente, ¿no? De que la intimidad suya no quiere que sea conocida. Entonces, lo único que puedes plantearte es por qué no quieres que sea conocida. Simplemente para que no se deteriore, para que no te malinterprete. Sí. Entonces, eso simplemente es orgullo, es vanidad. Entonces, si vamos más allá de todos esos egoísmos, lo que nos podríamos ayudar entre todos lo desaprovechamos. Porque al fin y al cabo, si todos estamos en esta meta, de ir más allá de lo que realmente nos impide más comunicación, más diálogo, y crear esa nueva comunicación que debe de haber en la nueva Jerusalén. Una nueva comunicación, una nueva de establecer las interrelaciones con la gente. Creo que esto sí, y creo que esto será que vendrá, bueno, por añadidura, al hombre ese nuevo que emergerá, hombre espiritual y tal. Si nosotros no somos capaces de darnos, sabiendo que tenemos que ir más allá de lo que nos impide y nos aferramos a los impedimentos, pues es eso mismo, que fuera. Sin embargo, el ombligo del mundo, pero en teoría. El ombligo, iglesia pobre, los ombligos del mundo, pero en teoría. Pero a la hora de la práctica, todos estamos atados por lo mismo. Yo creo que es al revés. O sea, a la hora de la verdad, que es lo que digo, miras la vida en particular y de puta madre. No, eso lo luego en la teoría, que es lo que hablamos, lo que nos, eso es teórico, muchas veces estamos aquí y es lo que vemos, ni se habla, vamos a comentar algo y callados, etcétera, ¿no? O sea, eso es la parte teórica. Bueno, yo no sé si tan fabuloso. Sí, porque si las después particulares, si después cuando entras en relación con la otra persona, tenemos madres y padres y viejos y abuelos, y yo no sé si tan fabulosa nuestras vidas particulares. Pero aparte de eso, lo que yo quiero. Tú has dicho, nuestra vida particular es de puta madre. Yo no empleo esta expresión, pero digo fabulosa. No sé si es tan fabulosa nuestra vida. Pero es que como yo no juego a todos los demás, digo, hombre, expongo, porque si no, no estaríamos aquí. Pienso, ¿no? No sé. Si cada uno busca su propio egoísmo, creo que no, en este sentido no hubiera venido por aquí. Creo que estaría buscándose alguna secta o algún grupito que le fuera muy bien para su carácter, su forma de actuar, buscar. No me he sabido explicar. A ver si interpretamos que por venir aquí los viernes y a lo mejor tenemos nuestra madre un poco abandonada o quizá no la veamos con la fluencia que deberíamos y nos creemos que somos aquí, podemos decir de puta madre. Esto es lo que quiero decir, empleando tus palabras, yo esta no la empleo. Yo te puedo decir de todas maneras. Yo te puedo decir una cosa, ¿no? Que, por ejemplo, yo cuando empecé a venir y conocí a Caetano, empecé a conocer a los chavales, yo la verdad, la relación con los amiguetes y con Caetano, las conversaciones y con Madalena, toda esa relación me ayudó muchísimo para entender a mi madre. No, destapando un poco lo que yo no te lo decía en plan personal, cada uno tiene su familia. Lo ves. Yo que intento destaparme, no lo quiero decir. Pero si te intentas destapar, te asusta. No, es que ahora esto no es destaparse, esto es hacer un striptease. Yo no sé lo que me dice, ni le creo. Yo tengo que hablar con su madre para saber qué pasa, si quiero saber la verdad, ¿me entiendes? Entonces no crees. Pero a ver si me entiendes. Te pones una barrera para lo que me dices. Pero es que puede haber otra versión, ya que no se trata de quedar tan cojonudo, por eso no importa personificar. A ver si me entiendes. Hombre, si hubiera dicho que eso me convirtió a mí en un hombre perfecto, pero simplemente he dicho que tuve más relación con mi madre por causa de eso. Pues muy bien, pues si eso es lo que yo propongo, que todos tengamos más relación con nuestros madres, con nuestros viejos, con nuestros familiares y una serie de cosas más. Y esto es también parte de la nueva Jerusalén. Pero me parece, no pude eso hablar mucho con ese resfriado. Que habéis dejado aparte lo más importante, para mí siempre ha sido lo más importante. He visto a través de mi vida, en España, en Mallorca, el dominio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, bautizando a los niños y niñas en la primera comunión, y la boda, y el funeral, en una palabra. Siempre, a través de siglos, este catolicismo en España ha dominado. y de este catolicismo han salido, los vemos, borrachos, prostitutas, drogados, malversación de fondos, putería, ladrones, tipos que se han hecho testigos de Jehová o de otras denominaciones. ¿Qué es esto? Prueba clara de que no entienden la cosa, porque lo importante es cambiar de vida, no de religión. Y eso, podemos acudir a todas las religiones del mundo y nos encontraremos con lo mismo. El judaísmo, el islam, venga cañones, venga bombas. Si no cambia el ser humano, que es lo que yo digo en esta cinta, los bajáis, si cada ser humano no se convierte en un verdadero ladrillo, discutir de la nueva Jerusalén y de todo esto es pérdida total de tiempo. Pero que tengamos la idea clara. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de vida. Y cuando cambies de vida, ¡ah, caramba!, mandas a paseo la religión. Pero si no, necesitas la religión como una muleta, y así andan millones y millones de seres humanos por el mundo, cojos, con la muleta, muleta, muleta, y al final ha recibido los auxilios espirituales, la bendición del obispo y nada más. ¿Y cómo ha vivido? Ahí está la vida. Yo tengo la idea muy clara, porque me digo a mí mismo, soy de esta iglesia pobre de Cristo, y encuentro en mí mismo muchas cosas que fallan, como lo que dices del listón. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y venga, ahora que cambien, porque nos encontramos con que he conocido yo católicos y protestantes, muy buenas personas. Entonces, ¿por qué han sido buenas personas? ¿Por qué eran católicas? No, porque han tratado de vivir aquello. Pero no ha sido la religión que les ha hecho cambiar, porque si no, todos los católicos del mundo y todos los protestantes y mahometanos y budistas, el mundo sería un paraíso. Pero no, no. Nos encontramos con un Gandhi, pero ¿cuántos seguidores de Gandhi? ¿O cuántos Gandhis? Pocos. Y ya está. Si no hay cambio de vida, se pierde el tiempo discutiendo si esto es el otro. Cuidado, ¿eh? Aquí yo veo que no perdemos el tiempo. Y esto es muy importante, porque este intercambio de ideas, esta cosa, caramba, cuando yo me voy a dormir digo, hoy ha ido bien, ha ido palizas de todo esto. Esto es muy importante, porque al final, y cuando yo me vaya de este mundo, ¿qué? Quedaréis vosotros, pero con esto no se gana ni una puñetera peseta. Aquel pastor bautista que vino un jueves aquí, había venido varias veces, y un jueves por la mañana, y sube Jaime, ¿y tú de qué trabajas? ¿Tú de qué trabajas? Ah, la iglesia del Canadá, y me traiga para predicar, y ha venido a Mallorca, ¿y para qué? Para salvar a las personas, hacer misión. Después los católicos van a América, a Burundi, allí, a hacer misión. ¡Miau! Todo esto. ¡Cambia de vida! Y no vayas a molestar a aquella gente, que en muchos casos hay tribus que viven más cerca de Cristo, más cerca de Dios. Llámense el nombre de lo de menos. Que muchos que van ahí a predicarles. ¿Qué pasa aquí? Pero tengamos la idea clara. Aquí, en esta casa, han venido testigos de Jehová, pastores protestantes, rabinos, sacerdotes católicos, y en las viviendas, ¿y qué? Y después he conocido aquel que daba sermones en Montesión. Era un jesuita en Montesión y en la catedral, Luis Padrosa. Ya falleció este hombre. Jesuita, la labia que tenía de hablar. Yo le escuché algunas veces. Entiendo, en tiempos de Franco, después se va a la Argentina, se casa, un jesuita de allí, para someter, o sea, y una vez se ha marchado con una señora y se ha llevado mucho dinero de la organización. Pasan unos años, regresa a Palma con su esposa, un hijo ya, que tendría 16 o 17 años. Y un día me lo encuentro en la Ciencia Cristiana, una de estas sectas protestantes, que también echaba sermón. Yo digo a Magdalena, ¿usted es don Luis? No me moleste, sí, es don Luis. Perdone, usted no es Luis Padrosa, que estaba su esposa ahí. ¿Cómo lo ha sabido, hombre? Porque yo a veces le he escuchado en Montesión. Después de Jallelo, se mete, no sé si es en los teatinos, ahí, dando clases de religión católica. ¿Qué es todo esto? Y este señor de Calviá, es que me llaman, dice que soy sacerdote. Yo no soy sacerdote, soy ex sacerdote. Soy ahora socialista. Yo le envío una carta y mensajes y le digo, tienes razón, eres ex sacerdote. Porque siempre has sido sacerdote de una organización humana, el Vaticano. Pero cuando se es sacerdote de verdad de Dios, es imposible retroceder. Porque cuando se crece, que diremos físicamente, no podemos volver y convertirnos en niñitos. Crecemos físicamente, pues cuando se crece espiritualmente, ¿qué pasa? Se convierte el ser humano en sacerdote de Dios, en apóstol de Cristo o de Buda, lo que llegáis. Pero volver atrás no puede. Si no, los que tenéis ahora, por ejemplo, estudios, o que sabéis nadar o conducir coche, que no, a partir de ese momento no sé conducir, no tengo estudios, no sé nadar, no puede ser. Volver atrás. Entonces, veamos las cosas claras. Es el cambio de vida. Ah, yo ya veía que esta dichosa palabra allí de la Nueva Jerusalén. Y sin embargo, esta carta ya ha leído José de este señor del Perú. Yo ahí también veo la Nueva Jerusalén. Lo que pasa es que este hombre ya reconoce que no se ha apartado del todo y claro, y tiene un pie dentro del Vaticano, que son estos señores de la teología de la liberación. Liberación de los pobres, ¿cómo es esto? Dirigidos por el Vaticano. ¿Esto choca? No se puede, no podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús de Nazaret. Y es una gran verdad. Porque si tenemos millones en la cabeza o en el banco, ¿qué pasa aquí? Que la vida espiritual queda a un lado. Pensamos con el dinero que tenemos, casas, tierra, lo que sea, porque ahí está el tesoro humano, físico. Pero mi hermano, si conocéis, ha trabajado más de 30 años en las pompas fúnebres, se ha llevado mucha gente, y de muertos de la casa al cementerio, y hombres y mujeres, ricos, pobres, niños, jóvenes, viejos, chicos. Y dentro del ataúd, allí dentro de la caja, ¿cuántas veces la familia ha dicho a los empleados, no podemos quitarle este anillo? Porque esto de llevarse un anillo de oro, ¿no? Hay que despojarlo de todo. Entonces, ¿qué nos llevamos materialmente? Nada. Es un auténtico cambio de vida. Y este cambio de vida no es cuestión de dar un saltito y ya está. Para unos será cuestión de horas y para otros cuestión de días, de años o de reencarnaciones. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Tengamos una idea clara, este mensaje con esto de la cinta, de los bajáis. Si no hacemos ladrillos vacíos, mal hechos, se romperán, aquello se caerá. ¿Cómo vamos a hacer el edificio? Ya está. ¿Y quién ha dicho, tome, que nos van delante las rameras y lo que dice Jesús? Sí, claro, es una verdad. ¿Acaso Jesús no enseña aquello de pasan por un camino y qué? Y ven un herido ahí. Y los sacerdotes de Israel pasan de largo, con todo su estudio teológico y de largo. Y el que no tiene nada que ver con la religión ni nada, que podríamos decir actualmente un incrédulo, un ateo, va y se lleva el herido. Pero también os he contado a veces el caso, de forma simbólica también, pero es una especie de parábola, de que son dos seres humanos, dos hombres o dos mujeres, saben conducir coche. Han pasado por la misma escuela y claro, entienden de conducir coche. Y va uno por una carretera, una autopista de estas, y ¡bum! Y topa con uno y lo tira por el suelo y ve que está sangrando y se larga. Y el otro, se para. Y se lleva al herido a Sondueta. ¿Qué pasa aquí? Si los dos saben conducir. Pero este listón de bondad, a uno está más alto y el otro está más bajo. ¡No falla! Además, Castro puede decirnos, yo no sé con qué ha leído hoy el periódico sobre estos niños de Inglaterra. Bueno, un comentario que hay. Editorial, me parece. No, pero la idea. Bueno, la frase era en sí, dice que acaso, es que no me acuerdo ahora, venía parejo con esto del conocimiento y la bondad el otro día, ¿no?